otra mané, y la otra mané, y la otra oreje. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, doña Pepa y don Manuel. La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Y la otra mané, y la otra mané, en la narice de tu pareje. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, doña Pepa y don Manuel. La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Rascándose la cabeza. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, doña Pepa y don Manuel. La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Poner el codé, poner el codé, abrir la mané, abrir la mané, en la narice haciendo burlé. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, doña Pepa y don Manuel. La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Nuestra hora de los cuentos. Había una vez una bonita granja en la que convivía una gran familia de cerdos muy feliz. Esa felicidad venía de que en la granja tenían todo lo que necesitaban para vivir plenamente. No les faltaba alimento o agua, ni el barro que necesitaban para revolcarse, protegerse del sol. Se tenían como familia, amigos, se sentían parte de su grupo, hacían cosas unos por los otros. En fin, su vida tenía sentido. Pero esa armonía se rompió un día por un suceso que nunca nadie pudo explicar. De una de las cerdas salió una camada de cerditos encantadores, pero uno era verde. Sí, sí, verde. Todos reaccionaron de inmediato de la misma manera. Rechazaron al cerdito por su color verde. Lo hacía diferente a todos. Por eso lo sacaban, no querían estar con él. Al principio esto no preocupó al cerdito. Consideraba que era normal que lo dejasen de lado por ser el más pequeñito. Y aunque no participaba de las actividades del resto, se las arreglaba para hacer sus días maravillosos en la granja. Hacía cosas diferentes. Siempre estaba con una lupa investigando por allí lo que le rodeaba. Le gustaba pintar en el lodo, hacer esculturas, cantaba, escribía poemas, cuentos. No es que no le gustara hacer lo que hacían los otros o estar con ellos, sino que como los rechazaban, se fue acostumbrando a estar solo. Pero se sentía triste. Pasaron unos meses y el cerdito se volvió uno de los más grandes y fuertes de la familia. Ya tenía varios cuentos, todos veían sus esculturas asombrados, eran muy originales. Pero lo siguieron marginando, con lo que comprendió que el rechazo hacia él se debía a que era verde, era distinto, no era por ser el menor, era por algo tan leve y nada extravagante para él que estaba acostumbrado. Los cerdos mayores un día decidieron que él era un mal ejemplo. ¡Feliz! Aunque era distinto, eso definitivamente no les pareció gentil, así que lo echaron. Había roto la armonía familiar y ahora los abochornaba con sus extravagancias y su conducta impropia de un cerdito. Como si no fuera suficiente que fuera verde. Mancillaba el prestigio y la armónica belleza rosada de la familia. Le dijeron que se marchara, que era un extraño, que deshonraba a la familia y que si se atrevía a volver por allí, la pasaría mal. Lo obligaron a abandonar el lugar que lo vio nacer y a vagar por el rumbo, por todo ese mundo sin rumbo ni destino. Tras andar y desandar por un denso bosque durante días, el cerdito vio una pareja de ciervos, ya mayores. Quedó encantado con la belleza de sus cuernos, de tan majestuosos animales. No se atrevió a interrumpir lo que hacían y se quedó en una esquina mirándolos. Pero los viejos ciervos se percataron de su presencia y lo observaron con una mezcla de asombro, gracia y admiración. Nunca habían visto algo tan curioso, pero a la vez tan tierno. Un cerdito color verde. Se percataron de que el animalito estaba llorando y sin dudarlo se acercaron a él y le preguntaron qué le ocurría. Él les contó su historia y los ciervos se sintieron solidarios. Le propusieron que viviese con ellos allí en el bosque, donde los tres podrían vivir en familia. Por supuesto que el cerdito aceptó gustoso. Ahí no solo investigaba con su lupa, hacía esculturas, hacía poesías, sino que tenía amigos que lo escucharan, una familia que lo acogiera, que le celebraba sus virtudes, sin importar su color. Cuentan los que han pasado por allí que aún puede verse esa familia tan insólita, descansando en el descampado, disfrutando de un baño de laguna, correteando de un lugar a otro, viendo esculturas, haciéndolas, disfrutando de los cuentos, radiando libertad y felicidad. Dicen que hasta orgullosos de ser distintos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Verdad que es preciosa? ¿Sí? Bueno, ya sabes, llámanos al 099-657-7004 para hacernos tus comentarios. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le quitarías a este cuento? ¿Cuál cuento es tu favorito? ¿Qué hace que leas? ¿Te gustará leer más cada día? Mientras, celebramos con música y nos vamos a nuestra próxima sección. Curiosidades. Hoy vamos a hablar de curiosidades de cerditos, porque realmente son unos animales muy inteligentes, muy interesantes y se han convertido en unas buenas mascotas para los seres humanos. Porque claro, hay 6 especies de mini cerdos, sí, pequeñitos. Sus Scrofa domestica es uno de los más comunes, es miniatura. Esas variedades de mini cerdos son cerditos vietnamitas o Pipona Pig, el Scrofa, el cerdito Giuliani o Painting Mini Pig, el cerdito africano enano, el cerdito de Guinea, el de Yucatán, el mexicano pelado, el cerdito cunecune y cerditos de la isla de Ozabat o Feral. Todos esos cerditos son chiquititos y se han puesto de moda en el mundo como mascotas. Son muy inteligentes y aprenden muy rápido. Son muy higiénicos, aunque a veces las personas pensamos lo contrario, porque se llenan de lodo. Pero en realidad lo que ocurre es que su piel es muy sensible y cuando están expuestos al sol, se protegen utilizando el lodo. Son muy, muy inteligentes y aprenden a usar las cajitas de arena, esas de los gatos, más rápido que los gatos mismos. Cuando se les da un espacio adecuado para vivir, los cerdos demuestran mucha limpieza y aseo. Por eso muchas personas los están adoptando. Los cerdos no miran hacia arriba. Por la forma que tiene el cuello de estos animalitos no les permite ese movimiento. Y tampoco sudan, porque no tienen glándulas sudoríparas. Por eso recurren a diversas maneras de refrescarse. Por eso es que algunos de los grandotes que viven en las granjas, tú ves que se llenan de lodo. Tienen su propio lenguaje. Se estima, se dice, se cree, se ha investigado que alrededor de 20 gruñidos distintos emiten estos cerditos con significados diferentes. Los cerdos hacen amigos, ¿sí? Establecen rangos sociales, amistad, familiaridad y otras formas de lazos y son muy juguetones. Por hablar de la memoria del cerdo, les vamos a decir que recuerdan muchas cosas a largo plazo y que aprenden muchas cosas. Si les pones un nombre, lo van a reconocer. ¿Cuánto vive un cerdito? Unos 15 años, bien cuidado. Y ellos no comen demasiado. Que las granjas, en las granjas se les alimente mucho para engordarlos y vender su carne, no quiere decir que ellos coman tanto. Su naturaleza les dice que no se excedan con la comida. Somos nosotros los seres humanos los que los obligamos a comer de más. Algunos cerdos han salvado vidas humanas. Están en la lista de los animales más inteligentes. Cosas interesantes, ¿verdad? Curiosidades de cerditos. Vamos a celebrar con una música y luego venimos a secretos. Y hoy, hablando de un cerdito verde, ¿cuándo te has sentido tú distinto? ¿Cuándo te has sentido diferente o que no encajas en tu grupo? Ahora vamos a hablar de eso. Sí, alguna vez todos nos sentimos que no encajamos en un grupo o nos sentimos diferentes a los demás. Muchas veces nos vean raro y cuando intentamos encajar no nos sentimos cómodos. Eso es normal. Una vez que descubras lo grandioso que es ser distinto, lo grandioso que es ser diferente, nos sentimos iguales porque todos somos diferentes y únicos. Por eso nos parecemos en muchas cosas y nos diferenciamos en otras. Por eso todos somos seres humanos con los mismos derechos al respeto, a la inclusión, al amor, a la educación. Y todos somos diferentes porque cada uno es único. Hay un problema cuando alguna persona o nosotros mismos nos incomodamos y desconfiamos de los que no conocemos, de los que se comportan distinto, desde los que se visten diferente. El problema no es de la persona que no es como los demás en esto o en aquello, sino de nosotros cuando pensamos como algo negativo que alguien piensa o se comporte distinto. Eso significa que no sabemos respetar las diferencias y valoramos mal a quien no es como yo en la religión, en el pensamiento, en su comportamiento, en sus costumbres, en su acento, en sus formas de ver la vida, de criar a sus hijos, de hacer fiestas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer cuando nos sentimos diferentes? ¿Qué hacer para que cuando alguien no nos comprenda no sentirnos mal? Entender que es su pensamiento al que le falta flexibilidad, o mi pensamiento si soy yo el que lo hace, y sentimiento es que yo necesito estar cómodo frente a lo diferente, ser más amplio, que no hay nada malo en mí. El que tiene el problema es el que no entiende la diferencia. Y tú no puedes cambiar a los demás, solo sentirte bien contigo mismo para que no sea un problema que alguien no te acepte. ¿Qué más podemos hacer? Hay cosas en las que podemos quizás ser sutiles para no discutir ni defendernos cuando alguien vemos que no comprende la diferencia. Si esta persona entiende que expresarse como lo haces tú es una dificultad, tendrá que solucionarlo esa persona y no tú. Podríamos, por cortesía, por amabilidad, hacer ver a otros que tú como eres, sencillamente eres, y sí, eres diferente. Si eres diferente en algo, no quiere decir que seas diferente como ser humano. Todos somos criaturas de la naturaleza y al igual que todas las demás criaturas de la naturaleza, los alacranes, los conejos, las mariposas, todos nos merecemos respeto por ser como somos. Así, siempre tendrás la flexibilidad de saber cuando te sientas mal delante de alguien que es diferente, aprender a conocerlo más para entenderlo y dejar de sentir incomodidad y ser más flexible. ¡Celebramos! ¡Celebremos! Y luego, juegos para sentir y pensar en la diferencia. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Tenemos algunos juegos que nos harán practicar sentirnos iguales en la diferencia, sentirnos cómodos en la diferencia. Por ejemplo, podremos mirar películas, documentales y reflexionar sobre cómo reaccionamos frente a las personas distintas, a las costumbres diferentes. ¿Qué comentarios hacemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo lo miramos? Es un buen ejercicio en familia. Así nos alejamos del cine comercial, sin mensajes, y entramos a películas más bellas, más profundas. ¿Qué te parece? Otra cosa, para el juego en equipo, por ejemplo, cuando tú quieras, cuando te diga tu profesor que hagan equipos, busca a quienes no se parecen tanto a ti. Busquemos a quienes son distintos a nosotros, al extranjero de la clase, al que tiene otra religión, al que piensa distinto, y hagamos equipo con él. ¿Para qué? Para conocerlo, para comprenderlo, para buscar ese equilibrio de entender a los demás. ¿Qué otro juego podemos hacer? Montemos una obra de teatro. Ajá. Eso quiere decir que nos vamos a poner en los personajes de los otros. Ese es un buen juego para aprender haciendo de otra persona, de otro momento histórico, cómo éramos, cómo somos en otras partes del mundo y entender las diferentes culturas. También podemos fomentar el respeto a través del árbol de palabras. ¿Sí? Ese es que escribimos palabras que inspiren algo bonito y hacemos con esas frases un gran árbol, aprendiendo así cómo cada uno ve las cosas de distinta manera y cómo todas son valiosas. También podemos hacer una revista o un periódico con buenas noticias sobre la aceptación, sobre el cese de las guerras, sobre las personas que han hecho actos de caridad por otras naciones, y lo publicamos en el WhatsApp, en el blog, en el frigorífico de la casa, en el colegio, en el edificio. También podemos entrevistar a un vecino, a un amigo, a alguien conocido, a cualquier persona que sea, por ejemplo, de otra religión, extranjera, de otra nación, de otra creencia, que se vista distinto, que coma distinto, y así aprendemos. Esa es una buena manera de amar, conocer lo desconocido. Dejaremos de pensar que porque hagan, digan o piensen diferente, son personas diferentes. Son iguales a nosotros, pero de diferente manera, como únicos también somos nosotros. Conocer cara a cara al entrevistado y escuchar de su boca su historia de vida puede sensibilizarnos. Y es muy fácil de hacer. Todos tenemos a alguien muy distinto cerca de nosotros. En vez de alejarnos, acerquémonos. Ajá, eso nos hará entender respeto y nos dará solidaridad con respecto a muchos temas en la vida. ¿Les gustaron estos juegos? ¡Celebremos con música! Y seguimos con nuestra sección de paseos. ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Hay un gran gorila que lavando está, con un chiqui aquí, con un chacallá, muy limpito le va a quedar. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Muy limpito le va a quedar. Selva adentro donde nadie va, hay una serpiente que lavando está, con un chiqui aquí, chacallá, muy limpito le va a quedar. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boom. Muy limpito le va a quedar. Bum, bari, bum, bum. Bum, bari, bum, bum. Bum, bari, bum, pa, bum. Bum, bari, bum, pa, bum. Selva adentro donde nadie va, hay un cocodrilo que Escucha Ritmo Cuentos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Vamos de paseo. El paseo interesante que nos llena la cabeza de reflexión sobre cómo cada uno de nosotros, tan igual en sus derechos, es tan diferente en su forma única de ver la vida, es ir a museos, a galerías, a ver arte. Ahí nos daremos cuenta de inmediato cómo esa persona ve el mundo de una manera que nos enriquece. Asimismo es la literatura, la poesía. Los escritores colocan los acentos en observaciones que nos permiten darnos cuenta de cómo ven el mundo de forma distinta a los otros. Ya saben, este fin de semana vayamos a exposiciones, a danza, cine o cualquier otra manifestación artística. Y si esta obra, esta persona por allí nos diera una entrevista, mejor aún. Celebremos para nuestra última sección, comer. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ser inteligentes es ampliar, flexibilizar nuestro pensamiento. Hoy en Comer, ¿qué les vamos a sugerir? Que prueben comidas de otras regiones, por ejemplo, las algas, que comen mucho los orientales, los japoneses, los chinos. Las algas son una fuente de minerales muy grande y nosotros casi no las comemos. Probémoslas. Veamos cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra boca, frente a sabores distintos. Podemos probar muchas cosas saludables que no hemos comido hasta ahora. Eso nos hará más flexibles, nos hará diferentes, abiertos, entusiastas para las diferencias, no solo a la hora de comer, sino en todo lo demás.